CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo andan? Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. Avisar además que estamos por el streaming de Radio Centenario, para aquellos que también quieran no solamente escuchar sino ver. Y vamos a comenzar con alguna información. Hoy al mediodía, 2:30 concretamente, está previsto que comience a votarse el presupuesto quinquenal en el Senado. Luego de idas y vueltas, si empezaba en el lunes, si empezaba en el martes, si se votaba el sábado, si se votaba el lunes de tarde, si finalmente empezaban en la jornada de hoy. Bueno, finalmente va a ser hoy, pero no al principio, porque tienen que darle tiempo a Secretaría para armar todo el tema de los aditivos y sustitutivos. Yo decía, me va a dar cierto tenor de cómo viene el debate lo que se tarde en votar en comisión. La verdad que no se tardó mucho votar en comisión. Es verdad también que, por ejemplo, la oposición dice, nosotros no tenemos ni idea de cuáles son las reasignaciones de las que se van a hacer, porque se habla de 320 millones de pesos, se habla de 250 millones para la educación, pero no se ha dicho todavía quién se le va a sacar. Entonces todavía esos datos no lo maneja la oposición. Están presentados los aditivos y los sustitutivos. Sí hay cosas, por ejemplo, que al senador del Partido Nacional, Rodrigo Blas, le llama la atención y que de alguna manera jugaba un poco con el tema de la actividad que tuvieron también la tarde y noche de ayer los integrantes del PCNT. Decía, mientras el PCNT plantea poner un impuesto del 1% a los más ricos, en este presupuesto aparece que el Poder Ejecutivo va a tener la discrecionalidad de poder darles beneficios fiscales a las empresas que se les antoje. Entonces, es medio como la nada. Por un lado, dicen, vamos a grabar a los más ricos con un 1%. Por otro lado, a las empresas, el Poder Ejecutivo por sí solo, sin ningún tipo de dato técnico, va a poder darles exoneraciones tributarias o acuerdos de otro tipo que beneficien fiscalmente a esas empresas. Más allá de que también Rodrigo Blas está en contra de la propuesta de la Central Obrera y reafirma lo que Gabriel Odón, el ministro actual de Economía, ha dicho de que no se llevaría adelante dicha herramienta. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional, sobre lo que va a comenzar a suceder a partir de las 2:30 de hoy hasta el próximo día viernes a morir. Nosotros hablábamos con Cayani, le decíamos capaz que el viernes, si está muy apretado, se llega hasta el sábado. Y dice, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a seguir de largo el viernes porque hay que terminar. El problemita que le surge es el temita este de algunos diputados que se van para Israel, invitados por el gobierno de Israel, y otros diputados que van a otras actividades como el Parlatino, bueno, actividades que de alguna manera pueden distorsionar la Cámara y podría hacer que les cambie un poco la configuración vinculada a la misma y eso podría generar problemas cuando vuelva a la Cámara Baja. Porque una vez que se apruebe el viernes o el sábado de mañana, el proyecto de ley tiene que volver a la Cámara de Diputados porque va a haber modificaciones. Y de nada sirve tener que esperar a que los legisladores que te convienen vuelvan, porque te lleva tiempo si vos apuraste al máximo en el Senado. Y eso fue algo de lo que habló ayer el senador Daniel Cayani de Frente Amplio con el propio Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, que es uno de los que viajan no a Israel, sino a otras actividades en el exterior. Entonces, si Perrone no está, el Frente Amplio quiere la garantía de que quien entre por Perrone va a votar igual que Perrone, que hasta ahora ha sido acompañando al oficialismo en este tema presupuestal. Entonces, no es menor también esa discusión que se viene dando. Escuchamos al senador Rodrigo Blas. Bueno, creo que son muchísimos, ¿no? Desde que se calcula ingresos que no van a ser y los egresos están en función de eso. O sea que es un presupuesto a mayor deuda, con el permiso de mayor deuda. ¿Ah? Una falacia, me gusta decir a mí, porque cuando alguien calcula un presupuesto sobre base, una base irreal, ¿ah? Es un libro muerto, ¿no? La suba de impuestos, la concreción de nuevos impuestos, ¿ah? Y todo, y la falta de un destino claro, de un destino claro de cuál es el objetivo. Nos cuesta entender cuál es el objetivo real de este presupuesto. Respecto a las exoneraciones, ¿qué es lo que se plantea? No, aparece un artículo, el 650, que pretende, yo diría, una chequera de créditos fiscales al Poder Ejecutivo, sin una ley clara que lo determine, para que empresas, por razones muy vagas y no determinadas, puedan acceder directamente del Poder Ejecutivo a créditos fiscales. Y que si esos créditos no los gastan en 42 meses, hay que pagárselos por tesorería. A ver, hablamos de impuestos, estamos quitando beneficios fiscales, hablamos de déficit fiscal, y pretendemos al Ejecutivo, solito, ¿ah? Darle una chequera, no sé, para prebendas, favores, para amigos, para enemigos, no sé cuál es la historia, sé que nunca existió, que no suena bueno, ¿ah? Y que los beneficios fiscales tienen que estar bien reglamentados a través de un monto de inversión, de una determinada cláusula. Para eso está la COMAP. No es un presidente de la República, sea quien sea, quien te espera en su despacho con la posibilidad de darte créditos fiscales que después se transforman en plata. Eso ha sucedido en países como la Argentina y han traído muy malos resultados para las finanzas y para la moral. ¿Qué sucede con las resignaciones? ¿Perdón? Las resignaciones, ¿hay cierta conformidad o se va a exigir algo? No conocemos más que ustedes. Hasta ahora no ha habido conversaciones, están las resignaciones que se presentaron por la prensa, algunas de ellas llegaron por escrito ahora, todavía no hemos tenido la instancia de tratar de mover esas cosas, ¿no? Digo, nosotros pretendemos que haya más recursos para fiscalía, para la educación, pero no solo lo que está previsto, sino hacia dónde, digo, porque si le damos recursos a la Fiscalía donde le interesa al Frente Amplio y no donde Fiscalía dice que precisa, parece ser un saludo a la bandera. Senador, el proyecto para poner un 1% de impuestos a los más ricos del Uruguay, ¿qué posición tiene el Partido Nacional sobre este punto? ¿Y para qué le va a poner impuestos a los más ricos si el Frente Amplio, por el artículo 650, pretende dar créditos fiscales después? Ahí un poco Rodrigo Blas marcando la situación y los planteos que se hacían respecto a, por un lado, intentar establecer este 1% de impuesto a los sectores más ricos por parte del PICNT, y por otro lado esta medida discrecional de gobierno de poder salvaguardar a empresas que ellos consideren pertinentes vinculados al tema de apoyaturas fiscales. Entonces, marcaba un poco eso el senador Rodrigo Blas. Ayer hubo una actividad en el Salón de Eventos del Parlamento Nacional, convocada por Richard Reid, que tuvo una convocatoria muy importante, no solamente del actual gobierno, sino del gobierno anterior. Estuvo Yamandú Orsi, el presidente de la República, pero también estuvo Lacalle Pou, el ex presidente de la República, que no quiso hablar porque dijo, hay temas más importantes que yo para hablar, y además lo que les puedo contar es que me estoy yendo para San Pablo, nos dijo Lacalle Pou. Así que debe estar en San Pablo, debe estar ya en tierras brasileras. Y por otro lado, también habían distintos dirigentes, estaban también representantes de PCT, estaba Marcelo Abdala, había empresarios, estaba Alejandro Ruibal, y distintas cámaras empresariales. Había también analistas políticos como Valenti, que estuvo hablando un rato con Marcelo Abdala, junto con su esposa Selva Andrioli. Había intendentes, estaban Richard Sander del Partido Colorado por el departamento de Rivera, estaba Leniani por el departamento de Canelones, y estaba también obviamente en la mesa sentado junto con Richard Reid, que era un poco el maestro de ceremonia y quien de alguna manera había impulsado esto, que tiene que ver con la posibilidad de que empresas se sumen a dar trabajo en el egreso a jóvenes que salen del INISA, jóvenes infractores. Bueno, estaba Jaime Saavedra, que es el titular del INISA, el presidente de INISA. Saavedra sobre todo destacó ante la audiencia que tenía y que destacaba, que marcaba diferentes acciones, actores políticos y sociales, la necesidad sobre todo de ayudar a un 90% de jóvenes que, dijo, son almas en pena, que de alguna manera cuando salen necesitan esa ayuda de conseguir esa actividad

con la ciudadanía en general tiene que ser muy modesto, y sobre ese grupo más complicado por distintas razones uno no puede prometer mucho. Pero el otro 90% son almas en pena, son gurises y gurisas que han sufrido todas las tormentas imaginables desde que nacieron. Y en esa tempestad hicieron cosas que no están bien y están siendo castigados. No están ahí de casualidad. Están ahí porque hicieron las cosas mal y llegaron a un lugar donde el adolescente no tiene que estar. Sobre esa cantidad de gurises y gurisas, que son la enorme mayoría, nosotros tenemos que trabajar. Ahí tenían la palabra entonces de Jaime Saavedra, presidente de INISA. Seguimos con la información, saludamos a Daniel Pereira, que nos saluda por lo que es el chat de nuestra transmisión en streaming. Indicar que a nivel del el Parlamento, ayer hubo una primera interpelación. Recordamos que son tres las que están establecidas, una que fue la jornada de ayer, otra que va a ser el próximo 10 de diciembre, que hoy le darán entrada, aprovechando que se va a comenzar a votar el presupuesto. Antes de que el presupuesto se vote, se va a establecer el ingreso de la misma, porque se sabe fecha, mismo interpelante, pero no se ha hecho todavía lo oficial, que es que tener ese plenario para poder darle ingreso, nombrar a Javier García como mismo interpelante por el tema Cardama y la citación a la ministra Sandra Lazo. Y después hay una del 16, que es, como muchos decían, la continuación de esta que se dio con Lustenberg, que es la de Pablo Abdala al ministro José Carlos Mahía por la declaración de la Junta de Transparencia y Ética Pública y la resolución en mayoría en relación al tema DANS. Hubo varias búsquedas, diríamos, de un debate férreo o de intención de respuesta. Un Danza que permaneció callado, tanto en la conferencia como también en lo que tiene que ver con el pleno. El Lustenberg fue quien allí tomó la defensa desde el ámbito ejecutivo. Y después, obviamente, el intercambio entre legisladores. Para el diputado de el Frente Amplio, en este caso Federico Preve, esta interpelación no debió realizarse, fue una cortina de humo para tapar, manifiesta él, lo que ha sido la problemática generada durante la administración de Leonardo Cipriani con la contratación, entonces, al círculo católico, con gastos excesivos. Vamos a escuchar lo que decía Federico Preve, a quien también le preguntábamos por esta posibilidad de denuncia ante la justicia, que manifestó tanto Juan Martín Rodríguez del herrerismo como también el sector de Gustavo Salle, Identidad Soberana, de tener también, además de esta acción legislativa, alguna acción judicial contra el propio Danza. Es una interpelación que no tiene sentido, que carece de sentido. Había dos posiciones desde el punto de vista jurídico. Porque luego de la renuncia de forma voluntaria, porque no había incompatibilidad según nuestra visión del doctor Danza a sus cargos privados, al día de hoy carece de sentido, no hay prohibición, no hay hoy incompatibilidad. Y bueno, dicho esto, y dicho que hay dos bibliotecas bien contundentes sobre el análisis interpretativo del artículo 200 y del artículo 9, ¿qué buscaba la persona que redactó la Constitución en el artículo 200? Y recordemos que la Constitución tiene más de 300 artículos, no hay que leerlo de forma única ni de forma explícita, porque esto además prohíbe lo que consagran otros artículos. Por lo tanto, la lectura tiene que ser integral. ¿Qué sucede? ¿Qué buscaba? Buscaba evitar la conjunción del interés público con el privado. ¿Qué fue lo que sucedió en la gestión anterior? ¿Qué es lo que no se quiere hablar? Se derivaron más de 60 millones de dólares desde ACE al círculo católico por quien fuera presidente de ACE en la gestión anterior, que tuvo cargos de confianza, no era un médico clínico, tuvo cargos de confianza, director técnico y gerente asistencial. Por lo tanto, si hay algo que rompe, que rasga o que va directo al cerno del artículo 200, es lo que sucedió en los 5 años pasados. Ahora, ¿cómo se toma el pedido de la oposición de que Danza devuelva parte de sus saberes del ámbito privado como docente al Estado, de alguna manera, a razón de esas incompatibilidades? La oposición está pegándole a todo lo que se mueve. Yo les propondría un poco más de reflexión. Y le preguntaría, ¿Albizu devolvió cuando renunció a CTM? ¿Devolvió el dinero? ¿Ellos le pidieron que devolviera el dinero? No lo recuerdo. Pero destacando eso que estuvo mal en periodos anteriores, ¿de alguna manera busca justificar lo que pasa en este periodo? De ninguna manera. Nosotros consideramos, hay informes jurídicos de Del Piazo, hay informes jurídicos de Salud Pública, hay informes jurídicos, hay un posicionamiento de la JUTEP, informes jurídicos privados que amparan nuestra visión sobre el artículo 200 y sobre el artículo 9. Por eso digo que hay dos visiones. Yo no me creo dueño de la verdad. ¿Pero por qué se ejemplifica con casos anteriores, digamos? No, porque ellos hoy están pidiendo una devolución de dinero, que pregunto si lo hicieron visiones anteriores cuando ellos tenían otra perspectiva. Nuestra perspectiva es que no hay prohibición y de que no hay incompatibilidad. Ellos están hablando desde su perspectiva, por lo tanto les pregunto desde su perspectiva si hicieron consistentemente con lo que opinan hoy en el pasado. El diputado Juan Martín Rodríguez manifestaba en la jornada de hoy que casi podría estar analizándose la posibilidad de un enriquecimiento ilícito y hasta habló de una denuncia ante la justicia. Que vaya a la justicia. Si tiene elementos, que vaya a la justicia. Acá estamos en el Parlamento con un debate sobre responsabilidades políticas. Parte de lo que decía Federico Preve, legislador de Frente Amplio de la Comisión de Salud, que además se ejemplificaba con Albizu. Yo dije que lamentablemente lo que pasó en la legislatura pasada con la coalición republicana, en este caso sacándose mociones que lograron las mayorías necesarias. Porque a diferencia de lo que pasó ayer, que salieron 4 mociones y ninguna alcanzó la mayoría, en el caso de Albizu, en torno al tema Salto Grande, más allá de que él había renunciado, a pedido del presidente, después el presidente de la calle Pou lo salió a apoyar fuertemente yendo al departamento de Salto para que hoy sea intendente de ese departamento, a partir de denuncias de discrecionalidad en ingresos de personal, se pidió también la renuncia de quienes estaban allí como vicepresidente, pasó a ser luego presidente, y los que eran los vocales, y eso logró las mayorías. Es más, hasta votó la coalición republicana. Y nunca se hizo caso a ese pedido. Y también en esa interpelación, en torno justamente que fue Bustillo el interpelado por el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, también se votó otra moción que pedía la salida de los funcionarios que se habían, en este caso, contratado de forma discrecional. Después salió Germán Coutinho, recuerdo, del Partido Colorado, a manifestar, bueno, si perdemos las elecciones, ahí se irán. Yo no sé si finalmente se fueron después que perdieron las elecciones. Sí se fueron los quienes estaban en los cargos políticos porque los cambiaron. Pero no porque hicieran caso de esa resolución, que sí logró mayorías en esa interpelación. No como ayer, que las mociones no lograron mayoría. Y aún así se creó ese precedente por parte de la coalición republicana por defender a Albizu. Porque de la misma manera que vamos a escuchar a Casareto hablando de que están abrazados defendiendo a Danza, su partido, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, también se abrazó a Albizu y a la gente que estaba en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en una defensa a ultranza también como esta, aún reitero, sacando mociones que eran desfavorables a su posición. Pero vamos a escuchar lo que decía, en este caso, Federico Casareto, diputado del Partido Nacional, quien considera que no hay más de una lectura, y esa lectura es que Danza no puede seguir al frente de ACE. Sin entender cómo todo un gobierno, una ministra que tiene una buena imagen, un presidente de la República, pueden estar atrás de una ilegalidad. Porque esto indefectiblemente conduce a lo que todos sabemos, a lo que pasó toda la vida en el Uruguay. Que está prohibido, impedido cualquier médico integrante del directorio de ACE de cumplir cualquier función que tenga que ver con su profesión. Y eso podrán hacer las consultas con los abogados que quieran, con los estudios que quieran, pero es la realidad. Y esto es un tema de plata. Quiere poco el Frente Amplio al doctor Danza al no haberle exigido de entrada que renunciara a sus cargos. Quiere poco el Frente Amplio a la ministra exponiéndola hoy a tener que defender lo indefendible. Mira, yo he discrepado muchísimo con el expresidente Mujica, pero una vez dijo algo: a la gente que le gusta mucho la plata hay que correrla de la política porque son peligrosos. Y tenía razón. ¿Cuál es la razón por la cual el doctor Danza, un profesor prestigioso, un médico tremendamente capaz, que todos los queremos conduciendo la política de ACE, hoy se expone de esta manera? Tratando de mantener durante todos estos meses la ilegalidad de cobrar sueldos y estar de los dos lados del mostrador. Yo voy a contar algo que no conté nunca. A pocos días de asumir el gobierno de la calle Pou, me ofrecieron ser director departamental de salud del Ministerio de Salud Pública. Los directores departamentales no tienen ninguna inhibición. Ahora, yo no me veía estando marcándole reglamentos y regiendo la política de salud frente a las instituciones, sanatorios y emergencias móviles que me pagaban el sueldo a fin de mes. Claro que la ética de cada uno vale lo que cada uno le da. Lo que sí yo creo que es un camino equivocado. Dejan un presidente de facto, porque el presidente Danza, por más que haya renunciado, pasaron 8 meses prácticamente en los cuales estuvo en la ilegalidad. ¿Cuándo estuvo, no? Porque en plena crisis del Mides y de la gente en situación de calle, estaba de safari en África. Estuvo mucho tiempo el directorio de ACE sin poder tomar resoluciones. Se requieren 3 directores para tomar resoluciones y no se podían tomar porque Danza no estaba. Habían solo 2. Porque además el gobierno del Frente Amplio, que tanto ha defendido la función social, la función de los trabajadores, sigue durante todos estos meses sin conformar la totalidad del directorio. Podían haber perfectamente con una resolución prolongado la comparecencia a los 2 directores sociales, tanto el de los usuarios como el de los trabajadores. Usted dice que es una presidencia de facto, sin embargo, la venia fue votada en su totalidad unánimemente. Claro, si a mí me preguntan por la venia, yo digo lo que soy hasta el momento que me presento. Si usted le dice, tráiganme su currículum. Sí, yo soy médico, soy profesor, trabajo en La Española, trabajo en CAMS. Ahora, ¿a alguien se le puede ocurrir que en el momento de asumir la presidencia de ACE va a seguir manteniendo esos cargos? Primero, que creo que es una ilegalidad y una inconstitucionalidad, como está demostrado. Pero segundo, es no entender el rol de un organismo que maneja la salud de 1.500.000 personas. Nosotros lo vamos a mostrar en sala, ya se hizo público en la prensa. El profesor grado 5 dándole ejemplo a los grado 4, a los grado 3, a los grado 2, a los estudiantes, que marcaba tarjeta como grado 5 mientras estaba cortando cintas en Fraiventos, en Tacuarembó, en distintos puntos del país. Ese es el ejemplo que corresponde, no podría durar un minuto. Parte de lo que decía Casaletto, reitero, 4 mociones, ninguna logró la mayoría, la que más votos logró fue la del propio Frente Amplio. Cabildo Abierto finalmente no acompañó a ninguna, ni la de la oposición, ni la del oficialismo, por lo tanto no hubo ninguna moción ni de censura, ni tampoco ninguna moción de apoyo a Lustenberg y al propio Danza. Francisco Leñani, el intendente de Canelones, fue uno de los que participó, reitero, en esta actividad que se hizo en el Parlamento Nacional, vinculado al tema INISA, a propuesta de Richard Reed. Y aprovechamos, ya que varios colegas lo entrevistaban sobre temas de turismo, habló también de temas de obra pública, le consultaron también sobre una inversión de empresarios brasileros. De consultarle sobre el conflicto con Adión Canelones, un tema que ya nuestro compañero José Luis Vázquez ha hablado con los dirigentes de Adión Canelones y que hoy los compañeros de Mañana de Radio van a tener también a los integrantes de Adión Canelones hablando de esta temática. Por eso consideramos, ya que ninguno de los otros colegas consultaban sobre el tema, consultamos nosotros como Radio Centenario a propio Leniani sobre este conflicto, que él lo enmarca como se enmarca también a nivel general. No es algo que escape esto. A nivel general, cuando hay presupuesto, te dicen, bueno, sí, hay conflicto porque hay presupuesto. Bueno, Leniani también habla de lo mismo. Dice, hay presupuesto municipal y eso genera que se tensen un poco el diálogo. Yo he estado 20 años negociando con Adión y vuelve a poner sobre la mesa algunas medidas de las cuales acá Sartori, el representante de Adión Canelones, ya varias veces ha dicho que no alcanzan. Por ejemplo, este punto sobre el IPC que estarían dando de aumento. Agrega unas otras cosas más, agrega una presupuestación por allí y también tierras que le estarían entregando a trabajadores que viven en la ciudad de Canelones. Vamos a escuchar lo que decía Leniani, que comenzó hablando de la inversión brasilera en su departamento. No queda solo ahí, nosotros estamos trabajando con varias empresas, por ahora en el papel, en la medida que se vaya concretando lo vamos a ir anunciando, pero a través de la Agencia de Promoción de la Inversión, donde en el eje de Ruta 5 se viene desarrollando muchísimo todo lo que tiene que ver con lo industrial y lo logístico. Pensemos que el puerto está a 20 minutos, tenemos un tren, vía nueva, vamos a empezar a trabajar con el tren de pasajeros, esto es el Canelón del futuro. Tenemos idea de que otros parques logísticos industriales se instalen en el eje de la Ruta 5, pensemos lo que fue el eje de la 101, que se nos viene quedando sin espacio. En ese sentido, nosotros pensamos duplicar el servicio de la Agencia de Promoción de Inversión, que en este año captó 5.481 millones de dólares de inversión privada. Cuando el ministro de Economía dice que Uruguay necesita 16 mil millones de dólares para crecer. Nosotros lo que planteamos es que Canelones tiene muchísima potencialidad para aportar a ese crecimiento si miramos los guarismos de inversión que hemos captado en un quinquenio. Y ahí tenemos inversión inmobiliaria, inversión comercial, inversión industrial e inversión logística. Esto que está ocurriendo en el eje de Ruta 5 pasa mucho por lo logístico y esperemos seguirlo fomentando. Por eso es que vamos a duplicar el servicio de la agencia de promoción. Intendente, ¿se va a arreglar el conflicto con los municipales? Digo, porque están en la asamblea, estaban planteando la posibilidad de aumentar las medidas, hacen una comparación de sus salarios con los salarios de confianza. A ver, yo participé en los cuatro convenios colectivos de las cuatro gestiones anteriores, 20 años negociando con el sindicato. Siempre que se está negociando un convenio colectivo, el diálogo se tensa un poco. Somos optimistas en que vamos a llegar a un acuerdo, nos queda un mes todavía por delante para seguir conversando. Recordemos que esto ingresa conjuntamente con el presupuesto de la Junta Departamental y esto se va a dar sobre fines de diciembre. Tenemos un diálogo fluido, un diálogo respetuoso. El gobierno de Canelones ofreció un aumento de un punto por encima del ajuste de IPC. Estamos trabajando en presupuestación, que era un reclamo desde hace tiempo del sindicato. Estamos avanzando en ese sentido también. Nos habían solicitado, sobre todo, los funcionarios municipales de la ciudad de Canelones tierra para construir vivienda. El gobierno de Canelones ofreció tierra para construir vivienda. En fin, venimos dialogando. Es lógico y la experiencia marca de que en el momento que se está negociando el convenio aumenta un poquitito la conflictividad. Somos optimistas en que esto va atado también con el presupuesto. Entre la confección del presupuesto y el diálogo con el sindicato, vamos a llegar a fin de año a acordar. ¿Tiene problemas de trabajo Canelones actualmente en sus fuentes laborales? A ver, nosotros el promedio de desocupación es similar a nivel nacional. Lógicamente que todo esto ayuda y ayuda muchísimo. El hecho que nosotros hayamos anunciado el otro día una inversión de 50 millones de dólares para Atlántida. Acá estamos hablando de saneamiento. El Ministerio de Salud Pública está hablando de una inversión de más de 40 millones de dólares de inversión para un hospital. Son 90 millones de dólares que desembarcan en un balneario, sí, pero que es trabajo directo e indirecto que derrama no solo en los balnearios aledaños, no tenemos la menor duda que es a todo nivel y en todo el departamento. Parte de lo que decía el intendente de Canelones, nos vamos. 9 de la mañana en punto. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, más tarde. Sigue Mañanas de la Radio después de estos consejos comerciales.